aunque sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti. Con tiempo verás, con tiempo verás. Aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa. Aunque tengas temor, la fortuna seria, cruzando, continuando. Ahora vas, mi niña. Aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando.